Tenemos hoy en el programa a Juan Cardona, director de la zona andina de Research in Motion, que es RIM, la empresa canadiense mejor conocida por el BlackBerry. Estamos en el lanzamiento del BlackBerry Curve 9320, que es, digamos, el último producto pues que está introduciendo en el mercado venezolano. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo novedoso de este equipo en particular, señor Cardona? Muchas gracias, buen día. Lo primero que hay que resaltar es la versión de software, que es un equipo que tiene una versión realmente renovadora que se llama la 7.1. Estamos saliendo este teléfono con esta versión de software, ¿por qué? Porque trae todas las características de un teléfono de gama alta BlackBerry a un teléfono asequible. Entonces, eso es uno de los puntos innovadores. Otra cosa es que trae un hotspot, puedes conectar hasta 5 dispositivos, computadora, tableta o demás, al teléfono y utilizar la red de celular. Otra cosa es la cámara de 3.2 megapíxeles con flash, que tampoco teníamos en un teléfono curved con flash. Y la última, que es muy importante, es la radio. Es bien importante porque ahora podemos tener el servicio de radio integrado con el teléfono, no es una aplicación adicional. Fíjese, bueno, conocemos a RIM como una empresa pues más orientada al mercado corporativo, ¿no? Aunque sabemos que en Venezuela es un fenómeno también en público en general. ¿Qué mueve a RIM a apostar por un público joven pues con todas estas características, ¿no? Entiendo que justamente es un producto dirigido más al segmento de joven. Sí, efectivamente, hasta hace 2 años la compañía está muy enfocada al segmento corporativo, y de 2 años para acá nos dimos cuenta que el BlackBerry Messenger se está volviendo muy popular entre la gente joven. Entonces, basado en eso y en estudios de mercado que hicimos, quisimos diseñar ese teléfono, el 9320, que como lo viste es mucho más delgado, liviano, fácil de utilizar, con un diseño más bonito, teclado QWERTY. Todo eso es lo que llama a la gente joven traer un teléfono BlackBerry. Y otra cosa también, que nos dimos cuenta que el 50% de los nuevos usuarios BlackBerry son jóvenes. Entonces, traerles un teléfono con más aplicaciones, con radio, con diseño y demás, realmente que es una apuesta que estamos haciendo bastante interesante. ¿Qué hace especial el mercado venezolano? Vi las estadísticas en la presentación sobre pues la adopción de BlackBerry en Venezuela realmente, y que ha sido, digamos, este motor para impulsar soluciones BlackBerry en el resto de Latinoamérica. ¿Qué hace especial el mercado venezolano? Mira, yo creo que el BlackBerry Messenger, ustedes fueron muy curiosos o han sido muy curiosos, me refiero a todo el mercado venezolano, sobre el BlackBerry Messenger. Entonces, eso ha hecho que se adapte mucho más rápido acá. Creo que hace un año Venezuela tenía el 70% de usuarios ya sobre la plataforma BlackBerry Messenger, y si comparo con otros países era creo que solo el 10-20% los demás. Entonces, y eso ha ido cambiando a través del tiempo. Entonces, más usuarios cada día usan BlackBerry gracias a ustedes, justamente porque mientras más comunicación internacional haya, más fácil la adaptación de los equipos. Entonces, yo creo que es gracias a eso. Hablando específicamente de teclado físico, ¿no? Ahora en el mercado también hay una variedad de ofertas también en el mercado del teclado virtual, ¿no? ¿Apostar al físico es válido todavía? Por supuesto, es parte de la marca registrada de RIM, el teclado QWERTY, sin dejar de lado el teclado virtual, obviamente, y por eso tenemos teléfonos con full touch, como el 9860, es un teléfono que viene con teclado virtual touch, pero también obviamente el BlackBerry 9320, que trae el teclado físico, y a futuro, como te digo, estamos apostando también para más equipos de pantalla touch. Finalmente, expectativas, tomando en cuenta la competencia, ¿no? Hay un mercado de verdad variado, sobre todo en Venezuela, que uno le gusta mucho la tecnología, tiende a comprar la fortaleza de BlackBerry en el mercado. Bueno, la que siempre nos ha caracterizado, que es la confiabilidad, eficiencia y seguridad. Eso es lo número uno. Sabemos que todo el tema de privacidad y seguridad es muy importante, por eso, por ejemplo, acá en Venezuela fuimos los primeros en lanzar el BlackBerry Protect en América Latina, fue acá. Entonces ya puedes hacer un backup de tu teléfono, si se te pierde puedes borrarlo totalmente. Entonces, esa seguridad es la que le estamos trayendo a los usuarios venezolanos también con este teléfono nuevo. Entonces, todas esas características, la compresión de datos, el poder utilizar tu BlackBerry Messenger no solo para mandar mensajes, puedes mandar fotos, videos y demás hoy en día. Entonces, todo eso son cosas muy interesantes que trae hoy BlackBerry para acá. Muy bien, muchas gracias a Juan Cardona, director de Zona Andina de Research in Motion, RIM. Y bueno, gracias por su tiempo. Gracias, señor. Muy amable. Escucha Tecnología Hecha Palabra por Jazz 95.5 FM. En esta presentación y del lado del usuario, la banda de música pop rock venezolana, Tres Son, originarios de Puerto La Cruz, también tuvieron algo que decir acerca de este nuevo producto de BlackBerry. ¿De qué manera les facilita su trabajo como músicos este nuevo equipo de BlackBerry? Bueno, en general los BlackBerry anteriores pues han sido herramientas fundamentales. Este equipo es mucho más juvenil y se lleva de la mano con lo que son los proyectos musicales, ya que tiene radio, tiene accesos directos al PIN, lo cual te lo hace muchísimo más práctico. Es una herramienta fundamental, porque ahorita con las redes sociales se ha convertido, yo creo que la gente está más pendiente de las redes sociales que de otras cosas, para estar enterados y al día de la banda, y tienes un contacto directo con tu fan en tu teléfono, algo que, o sea, de donde estés, alguien te escribe y le puedes responder mediante el BlackBerry 9320, que, ¿verdad?, que es una maravilla de teléfono. Ahí manejamos página web, Facebook, Twitter, PIN, que también tenemos muchísimos contactos en PIN, y la gente, los fans más allegados, y mandamos mensajes en cadena. Una herramienta fundamental, o sea, creo que es un aporte gigantesco lo que la tecnología BlackBerry nos puede ofrecer. Lo bueno de este Curve 9320 es que es un modelo muy juvenil y está como creado precisamente para una persona joven y una persona que está en el show business, no necesariamente puede ser la música, sino cualquier otra arte, inclusive periodistas, todo. O sea, es una herramienta pues increíble. En el hecho de poder mandar un ping, ahora que es 3G, o no hay un teléfono tan juvenil que fuera 3G, poder mandar un ping rápidamente para que la gente te escuche por la radio en su propio teléfono, es una herramienta que, bueno, no la tiene ningún otro equipo. Justamente hablando de la radio como característica principal de este lanzamiento, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes que esto puede ayudar justamente a proyectar más su trabajo? Por lo menos entrando a la cabina, enviamos ping, actualizamos, sintonicen la emisora para que nos escuchen, y no te imaginas la cantidad de gente que ponía en sus estados que necesito escuchar la radio, y no contaban con una radio porque están en una oficina, están en alguna parte. Yo particularmente estoy enamorado de la función de radio, porque te permite informarte, sea lo que sea, al momento que sea, con tu BlackBerry, ¿me entiendes? Y más que todo la ventaja que esto tiene para nosotros como músicos, cuando ya los temas están entrando en rotación, a veces tienes un día súper atareado y no tienes un radio a la mano. En cambio, al tenerlo en el teléfono, estás monitoreando, recibes un ping, de repente el manager, mira, está sonando, ya tienes la radio ahí, chequeas que de verdad está sonando, o sea, puedes monitorear la rotación del tema. Y lo más increíble es que hasta SimSim, o sea, es un radio integrado, que es una función totalmente aparte. No hace falta internet, no hace falta streaming, nada. O sea, es el radio integrado en el teléfono y tiene un sonido impecable. Muchas gracias.